Vamos a hablar, Dieguito comentaba en la apertura lo que fue los distintos torneos que se jugaron en la semana, Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Y para hablar un poquito de Racing, el presente y también su vida personal, está enganchado Claudio el Turco García. ¿Cómo estás, Leandro? Te saluda. Hola, Leandro. Buenas tardes, ¿cómo Muy estás? buenas tardes, muchas gracias por esta comunicación. Y bueno, comentarte primero, arrancando, si tuviste la posibilidad, vos como ex jugador de Racing, como figura en aquellos momentos de la academia, si tuviste la chance de ver al equipo de Coca esta semana en la Sudamericana y lo que fue el torneo local. Bueno, la verdad que lo del partido con los brasileños, con el Sí, con Corinthians, Corinthians. creo que fueron dos partidos, ¿no? Uno en el Sí. primer tiempo, en el cual Racing intentó llegar en bloque Bien. con varios jugadores haciendo tenencia de balón. La pasó mal por momentos. Cuando hacen el gol ellos también la pasaron a Racing. Y bueno, después en el segundo tiempo Racing salió a buscar el partido, fue otro Racing y bueno, se trajo un resultado importantísimo y creo que si hubiera ganado tampoco estaría mal. Bien, entonces, ¿cómo lo ves a la academia rumbo a la vuelta de esta Copa Sudamericana frente a Corinthians? Oh, bien, bien, bien, porque se ha logrado el empate Sí. que es difícil en cancha brasilera. Y bueno, date cuenta que ya ganando 1-0 pasa de fase, así que yo creo que el planteo va a ser un poco más ofensivo por ahí, más suelto, más soltar más a los volantes, pero sí con un resultado, yo diría, a favor, ¿no? Sí. Tampoco hay que confiarse de eso, pero tiene un resultado a favor en el cual Racing va a especular también con eso, con la desesperación de ellos, porque el gol de visitante lo favorece a Racing, así que yo creo que por ese lado venimos bien. Bien, clarísimo. Turco, hablando un poquito ya de tu vida personal, quería preguntarte qué proyectos estás realizando, cómo es tu vida ahora luego de ser futbolista. Sabemos que estás escribiendo una biografía que ya está saliendo. Este soy yo, contándonos un poquito de eso. No, yo en sí con el libro quería dejar algo, quería dejar como un ejemplo de vida, ¿no? Como que se puede, cuando uno se encuentra mal, Sí. cree que no va a poder, pero bueno, yo tuve la suerte de la ayuda de mi mujer, de la gente que estuvo al lado mío, de tratar de ayudarme, de que sabían que lo mío era una enfermedad. Sí. Aparte de ser una adicción que no lo disfrutaba, y bueno, por ese lado tuve la suerte de que me acompañaron y pude salir, y hoy lo veo de otra forma, vivo el presente, trato de ayudar con el libro, trato de ayudar con haciendo charlas por el interior del país, y eso es lo más importante. Sí, Turco, yo quería que me cuentes un poco más que me adelantes un poco el libro y de qué historias contás en él. Y no, el libro sí, todo lo que tiene que ver con mi infancia, con los clubes donde estuve, con el mal trago que me tocó pasar y con el presente actual que hoy tengo en Racing, ¿no? Tiene anécdotas, tiene cosas que he pasado muy malas. La verdad que es un libro que está bárbaro, no porque pues sea mío, sino porque Claro. sé que es un libro que lo hice sin vergüenza, lo hice con todo lo que le podía volcar a la gente y creo que es un libro realmente importantísimo. Turco, ¿hay alguna anécdota que te llegó o le llegó más a tus amigos o a alguna anécdota que por ahí conocían más tus amigos, pero no la gente que te ve por el fútbol, que te vio tantos años jugar? Sí, hay muchas. Lo que pasa es que no me gusta contarlo es porque le sacas un poco de Sí. picantismo al libro, ¿no? Pero sí, hay varias anécdotas, anécdotas de lo que me pasó en el Loco la Serpiente y Ahí mil va. de cosas más, ¿no? Pero bueno, eso, Por eso quiero que lo lean, porque es un libro bárbaro. Es un libro bárbaro. Clarísimo, Turco. Sin spoilear, como se dice ahora, sin adelantar el libro a nadie, creo que esa historia particularmente me llamó la atención, la historia de la boa en el hotel. Nada más quiero que nos cuentes esa anécdota. ¿Qué pasaba por tu cabeza en ese momento? Sabemos que tenías una boa dentro de un hotel, luego se te extravió, pero quiero que lo cuentes vos sin adelantarle nada a nadie, pero contando esa historia. No fue dentro del hotel, sino en el loft, ¿no? Yo me quedé dormido y. Perfecto. Y bueno, y ahí cuento un poco lo que después me ha pasado cuando se escapa, ¿no? Que fui, pegué carteles por todo el loft para que la gente no se asuste. Bien. Pero no te lo voy a contar, ¿eh? Así que te cuento hasta ahí nada más. No quiero adelantar lo que va a ser, bueno. Es parte de su rol como escritor, obviamente, no quiere adelantar nada y quiere que el lector compre su libro y lo lea por su cuenta, Dieguito. Bien. Sí, seguro. Turco, contame un poquito otros proyectos que tengas y nos querés contar lo que fue, bueno, este libro claramente es un factor de tu recuperación de la adicción, pero quiero que nos cuentes un poquito cómo continuó tu vida luego de ser futbolista. No, después, bueno, fui a Venado, he trabajado en Venado 10 años, después vine para acá, dirigí Talleres de Medio Escalada y, bueno, después Racing, de la mano de Miguel Jiménez, me dio la oportunidad de volver al club, de estar en captación, que es algo bárbaro porque viajo por todo el interior, busco talentos. Y nada, después, bueno, la presentación del libro, hay una fecha que creo que va a ser el 19 de octubre. Bien. En Bahama, Costanera, el dueño también es hincha de Racing, me facilita las instalaciones. Bien. Y va a ser una cena que va a tener un valor de 400 pesos la entrada. Perfecto. para recaudar fondos para el predio de Tita y la fundación, ¿no? Así que el que quiera estar conmigo va a estar Leo Paradiso haciendo la locución, me va a hacer un par de preguntas, la gente lo quiera preguntarme, cómo hice el libro, por qué se me dio, vamos a estar todos acá compartiendo el momento ese. Perfecto. Claudio, buenas tardes, Tatiana te habla. Yo quería sacarte un poquito de este tema y volver a lo que veníamos hablando de tu libro que reflejaste de tus adicciones del pasado. Vos, ¿qué consejo le podrías dar a los jugadores que están viviendo eso que vos pudiste superar? Yo lo hablé con Brian. Sí, Brian Fernández. La verdad que Brian me pone muy feliz que haya pedido ayuda, que me haya hablado a mí. Y el consejo que le puedo dar es que siempre se puede no probar, no pruebes, porque yo digo que la cocaína es como el matrimonio. Sí. Primero la conocés, después te casás y después enviudás. Porque a la larga te deja o la dejás. Gran frase. Bien, clarísimo entonces el consejo para los más jóvenes. Muchos casos, el de Brian Fernández claramente es uno de los casos más conocidos aquí en la Argentina y obviamente cercano a Racing te incumbe. Te quería preguntar, Turco, más futbolísticamente hablando, lo que va a ser la AMA fecha de la selección argentina, AMA fecha eliminatoria que se vienen por delante. Se viene Perú en la Bombonera. Contame un poquito qué pensás acerca del cambio de estadio y cómo ves a la selección. Bueno, yo lo del cambio de estadio, sí. La verdad a mí me molesta un poquito porque, no porque se juega en Boca, sino porque, chicos, más motivación que llevar la celeste blanca, no existe más nada en la vida, ¿no?, del futbolista. Y después lo otro, no sé hasta qué punto, si las cosas no vienen bien, va a ser beneficiario jugar en la Bombonera, porque por la presión. Si en River no se escucha el desaliento, en Boca de las puteadas se escucha mucho más, o que la gente esté conforme. Entonces, no sé hasta qué tal o cuál punto va a ser satisfactorio y beneficiario para la selección. Entonces, ¿vos crees que para, como jugador de la selección, más motivación no se puede? Entonces, el estadio en este caso sería más un adorno, pero en el caso de ser la Bombonera, por el aliento y la gente más cerca, obviamente, que en el Monumental, seguro. Sí. lo que te da bronca es que quiere que vaya la gente a la entrada y ponen 4.500 pesos en las entradas. Así que me parece que estamos haciendo las cosas mal, ¿no? 1.500 pesos la más barata me parece seguro muy poco popular. Bien, muchísimas gracias, Turco, no. por esta nota. Me parece que fueron 10 minutos, pero muy rica la nota, contando las anécdotas del libro, que obviamente no te pedimos que las cuentes. Sí queríamos sacarte un poquito de jugo a eso, pero obviamente esperamos a que salga el libro. Confirmamos un poquito, para cerrar ya, ¿cuándo va a ser la venta del libro? ¿Cuándo va a salir? No, la venta ya está la librería. ¿Y la cena de la cabalgata? La botaron la primera tirada, por eso me pone muy feliz. Bien, ¿y la cena y de después, la cabalgata? Y después, bueno, yo voy a tratar de distribuir en los locales de Racing, en la sede, en la cancha. Bien. En marzo, si Dios quiere, va a estar en la Feria del Libro. Perfecto. Y en las filiales. Todo eso que tenga que ver con Racing, parte del libro va a ser dado para el periodista, para colaborar con algo. Bien. Clarísimo entonces, Turco, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Un abrazo. Ahí pasaba entonces Claudio el Turco García presentando su biografía.